Pónganse las pilas, plebes, que ahora es noche de placeres. No quiero mandiloneadas, aunque nos cachen de frente. Que traigan lo necesario, alcohol, música y mujeres. Bienvenidos al relajo, vamos a poner ambiente. Salucita de la buena, qué vida tan bella. Todo lo que quiero tengo sin tener problemas. El mundo es para nosotros, vivamos de fiesta. Vamos a seguir la party hasta que se amanezca. Y otra ronda para todos. Salucita de la buena. Y así es, plebes. Hay que disfrutar este mundo bendito que nos mandó Diosito. Ya me siento atravesado y apenas estoy empezando. Pero ahorita se me baja con las morras en el baño. Yo soy de carrera larga, son pocos los que me aguantan. Por esto traigo plebadas que les gusta la parranda. Salucita de la buena, qué vida tan bella. Todo lo que quiero tengo sin tener problemas. El mundo es para nosotros, vivamos de fiesta. Vamos a seguir la party hasta que se amanezca. Y otra ronda para todos. Salucita de la buena. Y otra ronda para todos, salud. Salucita de la buena, qué vida tan bella. Todo lo que quiero tengo sin tener problemas. El mundo es para nosotros, vivamos de fiesta. Vamos a seguir la party hasta que se amanezca. Y otra ronda para todos. Salucita de la buena.